Ah, el que voy a contar chistes, Lucas. Ay, ya, bueno, ¿sabes? Tú siempre vienes con chistes. A mí, Torcuato, para acá, Torcuato, para allá. Ahora yo te cuento a ti. Se abre el telón. Aparece un chino tocando un arpa. ¿Cómo se llama la película? Ah, me agarraste ahí. Yo te digo, Al Pacino. Ah. ¡Un chiste! Sí, es un chiste, pues, es un chiste. Soy una persona muy saludable. Ah, hace mucho deporte, comes sano, duermes bien. No, es que la gente me saluda por la calle. Me saluda, soy saludable. ¿Qué te pasa, Lucas? Me estoy convirtiendo en un carro. ¿Por qué dices eso? Es que me acaba de salir otra llanta, o sea, aquí en la cintura, ¿ves? Esta llanta, un problema. Ese es el cuarto cuento que leo y no te duermes. ¿Estás seguro que usted es el anestesista? Sí, lo que pasa es que se nos acabó el día del pan. Entonces le estoy contando cuentos, a ver si se duerme. Estás en felicidad, me siento bien. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer. Estamos en Radio Felicidad, me siento bien, 10:49 de la mañana. ¿Ya tienen preparados sus audios? Espíritus Chocarreros. Cuéntame sus historias, pero además, ¿cómo hacemos ahora con las dos cosas? Primero escuchamos los audios. ¿Sabes? Primero escuchamos los audios, ya. Hola Regina, buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy del norte. Cuando en un rincón de mi cuarto, yo era niña, vi una luz que se ocultaba siempre. Todos veíamos eso en la noche. Ya. Cuando de repente mi mamá llevó un brujo, tendió una mesa y todo eso, para ver qué cosa había ahí. Abrieron en ese rincón, sí, y encontraron una olla de barro con monedas, pero muy antiguas. Y la olla ya estaba rota, una olla de una vasija, de adobe, una olla de, claro, de arcilla, de barro, pero rota. Eso era mi comentario. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Que justamente este tema lo están tocando. Claro, claro. Gracias, mi amor. ¿Con monedas dijo? No, con algunas monedas. Ya pues estaba rota, pero ya la habían roto ya. ¿Cómo? O sea, que habían intentado, claro, se escucha. Mira, ve, o sea, a mí me contaban, tú eras muy chiquitita cuando esto pasaba, y te contaban historias de penas, ¿no? Uh-huh. De gente que había roto paredes, porque ¿qué pasaba? Desaparecía un fantasmita por una pared, desaparecía por una pared, hasta que la picaron y adentro había plata. ¡Ah! Así tenemos pasa. Otro audio. Otro audio, por favor. Mister Gato. Y tengo más cosas por contar, ¿eh? A ver, la verdad es que en caso mío... he tenido bastantes experiencias. Cuenta. O varias, diré. No consecutivas, pero sí se me presentan en muchas, en raras veces, ¿no? Donde vaya, donde camine o usualmente donde podría llegar, ¿no? Y tengo bastantes anécdotas sobre eso. Pero no cuenta. Pero cuéntame. Ahora sí cuenta. Regina, ¿cómo estás? Hola. Felicidad, me siento bien. Gracias. Saludo a todos en la cabina y a todos los presentes. Muchas gracias. Mi experiencia con los espíritus chocarreros, porque cuando estaba niño en la casa de mi abuela, que paz descanse allá en Chorrillos, en la madrugada siempre se escuchaba la famosa canica que se perdía entre el fondo de la casa. Lo lanzaban, ¿no? Y sonaba y se perdía entre el fondo de la casa. Claro, la claro. Otra era también que tiraban monedas. Sí. Como que chaparon un montón de monedas y lo lanzaran con fuerza. No, ay, otra no era los tacos de mujer también. No, mira, otra que pasaba en la casa de mi abuela era el tema de que una vez mi tía se fue a la casa de su mamá, imagina en esos años, yeah, y freían huevos. Dicen que lo de las canicas son las tuberías, son sonidos que hacen las tuberías. No sé si será verdad. No, pero ¿por qué no? Pero yo también he escuchado lo de las canicas. Y de chiquitos, bueno, sí hemos visto muchas cosas. Atención, señores, señores. En la siguiente seguimos ya reproduciendo los audios. Manden sus audios. Sus historias todavía tenebrosas. Pero la gente que tiene niños y que quiere ir al circo pirata... reír. Tiene que mandar un emoticón de un circo. Un emoticón, un emoji, una imagen de todo de relacionado payasito, a de carpa. De carpa, payasito, globo, canchita, globo. Canchita también. Lo envían al WhatsApp de Felicidad Al WhatsApp de Vivian, 959-053-642. Envíen ya sus emojis. Tenemos dos entradas para un solo ganador, para el Circo Piratas. Ahí tienen que estar atentos porque en la siguiente hora, a todas las personas que envíen, vamos a escoger una y vamos a llamar. ¿Sabes dónde está el Circo Pirata? Ahora te digo. Ahora me dices. Creo ahora que es en un barco. Dirección. ¿En un barco? ¿Barco pirata? Ya puede, pero ya está bien, pero ya. La ah, solo la Lima, enseñamos. Cierto, Rey. Y tenemos música de este Eduardito Gico, Edgardo Gico Brunetti, especialmente para el día de este de los chocarreros. ¿Escuchar? No, Susay, qué lindo. Por favor, es una serenata en... ¿Qué tal? Gracias, Robertito. Está lindo. Hola. ¿Ya está? Hola. Martes 13. Roberto, qué linda tu música. Me encanta. Y su risa, todo maravilloso. Nos ha grabado. Vamos con música en felicidad. Qué linda canción. Bailemos, Lorenzo Santa María, en tu radio. Felicidad, me siento bien. En un rato viene Anita Sayán, activando valores. Los dos tenemos tanto que reprocharnos. Bailemos, bailemos y recordemos solo lo más bello, aquellas cosas que dejaron huellas. Intentemos reconstruir. Bailemos, bailando, tú y yo nos conocimos bailando, aquella noche fue inolvidable, hagamos revivirla otra vez. Bailando, perdimos la noción del tiempo, la misma melodía es como un sueño, sigamos abrazados, bailemos, juntemos nuestros cuerpos como antes, dejemos que la nostalgia nos envuelva y con los ojos cerrados, bailemos. Grandes de la canción en español están en Radio Felicidad. ¿Qué tal, amigos de Perú? Somos Joaquín y Lucía Galán, Pimpinela. ¿Qué tal, amigos? Soy Franco De Vita y mis canciones se escuchan mejor en Radio Felicidad. ¿Qué tal, amigos de Radio Felicidad? Soy Yuri. Somos Johnny, Miguel y Ricky. Y cuando escuchas nuestras canciones, estás escuchando Radio Felicidad. Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde: yo escucho Radio Felicidad. Me siento bien. La hora en felicidad llega gracias a Pulp. 10:58. Pulp te trae stickers con todos los personajes de la película Mi Villano Favorito 4. Colecciónalos, participa del sorteo y podrás ganar increíbles premios. Busca el código en tus stickers y regístralo en www.promopulp.com. Gracias, Pulp. ¡Ey! Tú que vives rascándote la cabeza por la caspa, ¿sabías que ya llegó el nuevo Head & Shoulders anticomezón? ¡Sí! Su nueva y mejorada fórmula con tecnología inteligente y menta te dará una doble protección contra la caspa, dejándote una sensación extra refrescante como nunca antes. ¿Qué esperas? Corre a tu tienda más cercana y pide la nueva botella transparente de Head & Shoulders. Comezón asociada a la caspa. NSOC-26331-23CO. Tu perrito merece el mejor cuidado. Dale a Atrevia y protégelo de manera rápida, efectiva y segura contra pulgas, garrapatas y ácaros. Atrevia es una tableta blanda, masticable e irresistible. Atrevia XR brinda protección por 3 meses. Pregunta a tu veterinario por Atrevia y todos sus beneficios. Atrevia, protección irresistible para tu mascota. Usa exclusivo en perros. Lea inserto antes de usar. Dile adiós al dolor de garganta con nuestra fórmula natural. Gargantina y caramelos, que alivian la irritación y el dolor. Pruébalo en 2 sabores y comprueba su efecto antiinflamatorio y antibacteriano. Ya lo sabes, que tu garganta no se lastime. Usa Gargantina. Disponible en las principales farmacias. Este producto no requiere de receta médica. No exceder de la dosis recomendada. No consumir después de la fecha de vencimiento. RSG 6503-623N. Hola, soy José Luis Pérez Alvela Veraún, tu amigo médico. Estamos en Radio Felicidad para cuidar tu salud. A ti que madrugas para elaborar la lonchera de tus hijos, a todos los que se esfuerzan cada día para el bienestar de los suyos. Pero ojo, ¿quiere bienestar? Tiene que tener salud, pues. Por eso estamos aquí contigo de lunes a domingo de las 6 de la mañana. Te brindamos los consejos prácticos, preventivos, nutricionales, curativos para que todos vivamos felices. De lunes a domingo, de 6 a 9 de la mañana, vivamos felices con el doctor José Luis Pérez Alvela en Radio Felicidad. Me siento bien. La seguridad no comienza dentro de tu casa, comienza en el exterior. Con la tecnología de alarmas Verisur, protege tu hogar desde el primer paso. Sensores de última generación y cámaras de seguridad. No dejes nada al azar. Llama al 0800-144-44 y descubre cómo Verisur protege tu seguridad desde el exterior hacia adentro. Verisur, la alarma líder del Perú. Protege la salud de tu familia en Clínica Médica Cayetano Heredia, sede Lince. Atiéndete en más de 25 especialidades, urgencias, terapias, chequeos preventivos y más. Ven a Clínica Médica Cayetano Heredia, en Girón Almirante Guise, 2171 Lince. Reserva tu cita al 01-207-6200. Clínica Médica Cayetano Heredia, tu salud, nuestra prioridad. Para ti, que necesitas que tu motor nunca te falle, Castrol te presenta Castrol GTX, con tecnología sintética que protege y alarga la vida de tu motor. Comprueba la protección superior del nuevo Castrol GTX con tecnología sintética. Castrol, de venta en los mejores establecimientos. En Radio Felicidad presentamos los titulares de la hora. Gracias a RPP, la multiplataforma informativa del país. La congresista de Perú Libre, María Agüero, negó que haya recortado los salarios a algunos de sus trabajadores, como informó un reportaje periodístico. De acuerdo a un informe preliminar de Defensa Civil del Distrito Cusqueño de San Salvador, no se han registrado daños a la vida humana ni estructurales en viviendas, luego de un sismo de magnitud 4.2 que se produjo esta madrugada. La tormenta tropical Ernesto avanza por el Caribe y se dirige hacia Puerto Rico, donde se espera que traiga fuertes lluvias. El Ministerio de la Producción estableció que hasta junio del 2025 se puede capturar como máximo 30.821 toneladas de merluza, según resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano. En Radio Felicidad hemos presentado los titulares de la hora, gracias a RPP, la multiplataforma informativa del país. Regina y tú, en Radio Felicidad. Me siento bien. aquí estamos escuchando los audios que nos mandan a Radio Felicidad al 959-053-642 con unas historias maravillosas. Ahora vamos a escuchar. Mientras tanto, los que quieren al Circo Piratas, que van a ganar dos entradas el día de hoy, tienen que poner sus emoticones, por favor. Son dos entraditas para aquellos que quieran ir en parejita o con el hijo, con la hija, ¿sí? Aquí, desde Radio Felicidad al Circo Piratas, que después les vamos a decir la dirección. Mientras tanto, vamos a escuchar los audios que están enviando al 959-053-642. Hola. Buenos días, Regina. Hola, mi amor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias. Familia de Radio Felicidad. ¿Qué tal? Les cuento. A ver. En la casa de mis abuelos paternos, que quedaba fuera del pueblo. Ya. Cierta noche, papá estaba dormitando cuando de pronto sintió ganas de ir a miccionar. Y ustedes saben que en la sierra, pues, no hay baños, ¿no? Entonces se fue hacia la puerta para la calle y la casa quedaba bajo del camino. Cuando él estaba ahí en ese proceso, de pronto escucha... Y de pronto... ¡Qué miedo! Siente que paró al pie de su cabeza. ¿No? A la altura de su cabeza. Sí, sí, sí. Cuando de pronto sintió... ¡Ay, me muero! Y mi papá agarró, se levantó y se fue corriendo, un susto de su vida. Y había sido que era un alma que estaba andando con cadenas. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué sustito! Qué bueno que lo hablamos de día, ¿no? Tenemos otro, Liche, qué miedo. A ver, otro. Allá en Italia, te cuento pues que hace unos años atrás, era el 30 de abril. ¿Ya? Que a través de la ventana de mi baño daba para un patio y resulta que, no sé yo cómo, salgo a lavarme y a través de la ventana miro para afuera y miro pues una sombra blanca que caminaba y pasó. Entonces yo entré corriendo y a mi esposo le digo, ¿qué horas son? Le digo, y me dice, son 12:05 de la noche. Ah, le digo, ¿por qué? Me dice, no, es que le digo, he visto un alma, le digo, ¿cómo alma? Sí, le estaba caminando. Pero le digo, ¿sabes? Le digo, para mí esta persona recién va a morir. Porque mi abuelita hace 40, 50 años atrás me dijo de que cuando el alma caminaba, o sea, pisaba tierra, era que recién iba a morir. Pero cuando ya había muerto, caminaba pues a una alturita. Qué bien, claro, tiene un sentido, pues está caminando, es que es, está probando a ver por dónde va, después ya vuela. ¿Te imaginas escuchar estas historias de noche alrededor de una fogata? Eso hacíamos cuando éramos chicas, eso hacíamos siempre, todo. Juntarse con amigas en la época de ustedes es para, ¿cómo se llama? Pijamada, ¿no? Pues acá, ¿no? Acá era para contar cosas terribles que sabía cada uno. No. Tenemos una música de nuestro querido. Ya, vámonos a canción, pero por favor sigan enviando los emoticones para ir a ver los piratas. Lobos. El Circo Piratas, dos entradas en un ratito más. En Felicidad me siento bien. Enséñame. Enséñame a ser feliz como lo eres tú. Once, pide tu deseo como me lo das tú. A perdonar como perdonas tú. Sin recordar el daño nunca más. Nunca más. Mejores momentos están en Radio Felicidad. Me siento bien. Cuando cocinas con amor, todo es felicidad. Así cocino yo, con Regina Alcover. En Radio Felicidad, me siento bien. Aquí venimos. Es bueno, bonito y barato. ¿Cuántos ingredientes? A ver, 1, 2, 3, 4. Ya está. Listo, 4 ingredientes. 5 ya, ponle ya, 5. Pero no más, mira qué fácil. 3 huevos, en el mismo bol donde vas a ponerlo al horno. 3 huevos, 100 mililitros de leche o una bebida vegetal, 50 de avena molida, 50 gramos de avena molida, y 8 gramos de levadura en polvos, esos sobrecitos, y endulzante opcional. Listo. A batir. Y después eso lo ponemos al horno. A ver, ¿cuánto tiempo tiene en el horno esto? Déjame pensar, porque ya te he dicho eso rápido y te voy a mandar. Pero si te voy a mandar, ahí te dice. Si te voy a mandar el video a mis amigos, quieren todo bueno, bonito y barato, y les mando inmediatamente su recetita. Más bien, solamente pídanme. Regina, yo quiero la receta. ¿No saben el quejito maravilloso que sale? ¡Ay, no, no, no! Es una delicia. Dice, en 5 minutos, un bizcochuelo delicioso. Y le puedes poner un poquito de foch encima, un poquito de miel, canela, y ya está. ¿Y de qué está hecho? De avena, huevo y leche. Punto. Se acabó. No tiene nada más. Mira qué fácil para las tardecitas de frío de Perú. Me acordé de las tardecitas de Buenos Aires. Y no era de Perú, era de Lima, querida. En vez de mate, porque esto con mate también debe quedar muy rico. Pero no se hagan lío, ya que yo me voy de país en país y me voy a España también. Mi hermana hace unos postres deliciosos. Pero este es un bizcochuelo saludable que ya le voy a mandar a mis amigas. Sigan enviando sus audios y también los emoticones para el circo. Estás en felicidad, me siento bien. Atención, atención, lavar después de cocinar se convirtió en un reto. Tranquila, con Lavax ya no es así. Atractivos empaques, ya sea en pasta o en líquido, y tienen un producto ideal para tus necesidades y la mejor relación calidad-precio. Te perfuma, te cuida las manos, es rendidor, lo encuentras en todos tus macros y en tu mercado o bodega más cercana. Con Lavax, qué bien Lavax. Sube la espumita. Estás en felicidad, me siento bien. Nos dio en la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí, y yo dejándome alcanzar sin duda. Era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerida. Ver la novela en la televisión, contarnos todo. Jugar eternamente el juego limpio de la seducción. Y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin, me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará. Al mediodía era una aventura.